a conductor asignado. A todos, ¿cómo les va? Nosotros ya estamos en clean, clean, clean, clean. Conductor asignado, nos falta la voz del locutor oficial, Ariel, que en este momento se encuentra en Brasil. Vaya a saber, no quisiera saber qué está haciendo en Brasil, pero en principio debería estar viendo el partido. Por de... lo menos prometió que iba a ir a ver un partido de fútbol. Exactamente. Una promesa. Una promesa, ¿no? Porque en vivo y en directo. Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo. Bueno, otra edición más de Conductor Asignado. Venimos ahí agitando el programa hace varios días. Hay un contenido piola. Tenemos, por ejemplo, habíamos dicho que es Sergio, a mi lado, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bien, trajo acá una Biblia, ¿no? Una Biblia. Una triple Biblia. Una triple Biblia que es Bob Dylan, que es el último libro. No es el último libro. ¿Qué sería? Todos los escritos de él. Todos. ¿Todas las canciones o otros escritos? Todas las canciones, y hay algunas cosas que no llegaron a publicarse como discos, pero son discos también. Y además hay toda una introducción en donde, bueno. Es Bob Dylan. Bueno, ¿qué es mejor? Todo Bob Dylan. Digamos. Hoy, 22 de noviembre, acá el productor me recortó un par de cosas. Yo tenía varias cosas que había anotado para los 20. Porque pasan. Está bueno fijarse qué carajo pasó ese día. Pasan tantas cosas un 22 de noviembre de diferentes años. Pero bueno, un día como hoy, en 1949, Juan Domingo Perón publica un decreto en el cual ordena que las universidades nacionales sean gratuitas. Mirá vos, qué interesante. 1949, 22 de noviembre, Perón publica un decreto, el 29.337, que ordena que las universidades nacionales de este país sean gratuitas para los habitantes de Argentina. Y esta ley todavía se mantiene en la actualidad, por lo cual, durante el gobierno anterior, se decretó que iba a ser recordado como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Y arranco con esto porque hoy estamos, obviamente, en una celebración cristiana, católica, de Santa Cecilia. Y bueno, todo el mundo deseándose feliz Día de la Música. Lo deben haber dicho ya en la radio. Claro. Feliz día porque es Santa Cecilia, patrona de la música, que es la que está la Virgen con el pianito. Ah, mirá vos. ¿No? Es como el gatito con el pianito. Exacto. Pero es una Virgen. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para ganarse ese lugar. Vamos a investigar, Sergio. Hay que investigarlo. Ahora mismo, mira, en la tanda, si Google me permite, en la velocidad, vamos a ver qué hizo. O por ahí era una virgen que tocaba bien el piano. Bueno, pero era ya como es raro. La rockstar de las vírgenes. Pero por ahí, ya es raro, muy raro. Claro, que le den un lugar a la música, claro. ¿No? El cristianismo le dieron un lugar a la música en la historia. Bueno, hablando de música, hablando de religión, hablando de cristianismo. De Cristiano Ronaldo. También. También. Hablando de eso, quería contarles, y ya que hoy de golpe así me empujaron un poco ustedes también a que haga Dylan por Eisenstein, ¿viste? Quería contarles que Dylan se convirtió al cristianismo, ustedes sabían, porque él es Robert Zimmerman, es judío. Sí, sí. Se convirtió al cristianismo no por una cuestión, porque, digamos, este tipo de cosas pasan muchas veces porque la gente está estropeada, muy estropeada. ¿Vos lo decís por Juanse? Se me cruzó por la cabeza. Bien. Se me cruzó por la cabeza. Igual, con mucho respeto a la gente. No, a los fans. Fe, claro. Si queda algún fan todavía de Juanse. Y es raro, y todavía sigue siendo una gran intriga cómo todavía la religión sigue haciendo que la gente que tiene adicciones o que tiene problemas. Bueno, se entregue, pero acá pasó otra cosa, porque él no, digamos, no se introduce dentro del cristianismo por un problema de drogas, no se mete estando drogado, porque también yo he conocido gente que lo vio a Buda. Mucha gente. Mucha, que lo vio a Buda, qué sé yo, dirigiendo el tráfico, ¿viste? Y si es budista, ¿viste? Sí. O con todo el tema de los gurús, ¿viste? Y con todas esas historias. A él le pasa ya de grande, en un estado pleno de conciencia, siendo un tipo consagrado, estando limpio de todo, y se le apareció Cristo dos veces, loca. Claro. Dos veces, ¿entendés? En la cara. Dos veces lo vio en la cara y habló con él, ¿entendés? Entonces se convirtió al cristianismo. Es diferente que estos locos que están dando la vuelta. Y Juan se lo vio en televisión, ¿sabías? ¿Cómo fue? Perdón. Lo vio en la televisión. Ah, Jesús. Sí. ¿Cómo fue? No, no sé. Yo quisiera saber cómo fue. Es lo que yo lo escuché una vez en Mirta Legrand, que contó. Bueno. Que me quedé hipnotizado. Claro, yo quiero ese audio. Sabés que tendríamos que conseguir esos audios. ¿Ves? Esto que vos decís. Sí. Es material para pasar. Es material para pasar. Y lo vamos a encontrar. Bueno, esos son tipos quemados. Son tipos quemados, claro. No. Pero quemados hay en todas partes. Quemados de la mente. Quemados de la mente. Exactamente, Máximo. Exactamente. Como hay tipos quemados que hacen música. Bueno. Y hay otros que son genios, ¿viste? Sí. Que son Mozart. Bueno, hay de todo. Es que hay una falsa, y para ir hablando de gente quemada, ahora vamos a pasar a otro quemado, pero hay una falsa, claro, hay una falsa mística de estar quemado y ser artista, ¿no? O sea, esa mística de mientras más quemado hablaba, que estás. Mito, es un mito. Claro, eso es un mito. Un mito, es ¿viste? Un mientras mito. Más quemado estás. No, eso es un mito. No, eso es bueno. Un mito. Eso es un mito. Bueno, seguimos. Estamos dando pie a todo lo que va en el programa. También tenemos una entrevista, si todo sale bien, con Ariel Estrella de Minoría Activa. Una pequeña pastillita de lo que están preparando para el 26 de noviembre en el Salón Pueyrredón, porque es interesante, es una movida dentro del rock que se viene gestando hace un tiempo y ahora junto a la gente de la Revolución de la Cuchara, ya les voy a contar bien quién es, está armando este evento grande, grandísimo, el domingo, así que va a estar hablando. Quiero decir algo. Acá Máximo, aparte, está haciendo la promo del programa entre toda su generación. Que no es la generación milenio, no es la milenio. Es la Z. Sí. Es otra generación. Además que también me dieron una columna, ¿lo sabían? Sí. Claro, somos nosotros. Hola, ¿qué ella, tal? Ella. Yo le dije. Ella. Así que acordate, claro, cuando tengas tus programas de mí. Te copé mucho por eso. No te agrandes. No te agrandes. Está muy bueno. No te agrandes, ¿eh? Bueno, señores, hablando de gente quemada, pero te que... Te copé mucho. Sí, muy bueno. Hablando de gente quemada, pero creativa y... Y esta banda sí, que fue una gran banda. Vamos a presentar, y después voy a contar un poco más, nuevas canciones. Por nosotros nos gusta mostrar lo nuevo acá. El productor Pablo Noguera busca qué está pasando, qué se presenta este año. Y en realidad ni siquiera se presentó, va a salir en el 2018, un tema de Stone Temple Pilots, ¿sí? La banda, ¿no fue? Stone Temple Pilots, una gran banda. ¿Existe? Bueno, vamos a ver. Stone Temple Pilots vuelven con nuevo vocalista. Oh, pues murió. Murió, se pasó murió de rosca. Hace mucho. 2 años después de que el cantante original de la banda de San Diego, Scott Weiland, también en Velvet Revolver, fuera hallado muerto en el autobús de su gira con la nueva banda de Wildebeest. Entonces, Geoff Gott, dice, conocido por su paso en X Factor USA. ¿Qué programa? Yo nunca los vi en televisión. Vi una vez una película americana que había una competencia entre unos locos a ver quién perdía. Y entonces cada uno iba nombrando, era los muertos del rock. ¿Entendés? Y Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Morrison. Estoy hablando de los grandes, pero hay millones, ¿me entendés? El que paraba, el que no sabía decir, perdía. Mira, impresionante, daban vueltas y vueltas, seguían diciendo. Y no paraban. No paraban, habían muerto todos, millones, imagínate. Bueno, mi tos está opinando también, porque mi tos me acompañó todo el año. Meadow es el adelanto del disco nuevo de la banda. Me encanta eso cuando tiran adelanto. Viste que no hay que esperar el disco entero. No, un adelanto, una pastilla. El adelanto del disco nuevo de esta banda que saldrá en el año 2018, ya, ahora. Después del fin del mundo. Básicamente ya estamos en 2018. Básicamente sí, ya para mí es 2018, 2017. Para mí también, pero dicen que aún falta. Aún falta porque es una antigüedad el 2017 ya. Sí, ya pasó. No lo des por muerto, vamos, no lo des por muerto. ¿No? No, no, mirá que falta un mes pasa de todo. Sing us. Invento fallido. Invento fallido. Invento fallido. Invento fallido. Mandamos. Esas son las cosas que nos va mandando Ariel desde allá, ¿no? Mensajes subliminales. Que van quedando. Fuimos armados separadores y nuevamente empezó el delirio y quedaron estas cositas. Y bueno, nos están viendo desde Brasil esta locura. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en el marco, estamos en el Día de la Música todavía, vamos a seguir pasando. ¿Cómo se llama Santa? Santa Cecilia. Santa Cecilia. Santa Claus. No, Santa Claus. Cecilia. Santa Claus es otra historia. ¿Ves que? No es un santo. No es un santo. Era... Es un santurrón. Claro, un santurrón. Santurrón y todo. Exactamente. Bueno, estábamos... Tengo bastante contenido porque tengo más canciones nuevas, tengo más material de Bulldog. Un saludo a los chicos de Mamushka que nos están escribiendo. Un saludo, gracias por escuchar el programa. Gracias. Y estamos hablando del día 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Feria, domingo. Salón Pueyrredón, raro. Igual, 5 de la tarde. ¿Pero qué van a hacer? Se llama Festival de la Liberación Total. De la Liberación Total. Ay, yo tengo miedo acá con Sergio. No sé qué es lo que Sergio va a decir con respecto a eso, pero bueno. No sé qué es la Liberación Total. No sé. Ahora vamos a ¿qué hacer? Es para cada uno. Estamos llamando a Ariel Estrella. De Minoría Activa es una de las bandas que van a estar participando en este show. Varios más. Mientras estamos haciendo la comunicación con Ariel de Minoría Activa, me gustaría que vayamos pasando todos estos temas que fuimos preparando para hoy, preparando el suelo con un poco de rock nacional, que hace poquito Bulldog estuvo tocando soporte de Green Day. Bueno, en realidad estaban haciendo The Raptors, pero que Bulldog... Está bueno esto de que una banda sí o sí nacional tenga que aparecer en los shows. Esto no pasaba antes, no sé si se acuerdan. ¿Pero que es por ley? Es por ley. Ah, está buenísimo. Está bueno, y bueno, metieron así, los chabones se habían chulado, mirá, nosotros estamos haciendo una gira con Interrupters, no lo podemos limpiar de Argentina, entonces dijimos, bueno, metemos Bulldog ante Interrupters. O sea, un buen momento para estos pibes también, ¿no? Que están hace, también, no serán 30 años, pero... No sé, serán 25, ¿verdad? Hay que ver hace cuánto, porque estamos pegando en... 30 años, sí. Peleándola demasiado, ¿no? Bueno, estábamos hablando de toda esta por banda. Por eso, sí, una bocha. Demasiado, ya es como una vida, toda la vida. ¿Está el punk en un buen momento? Vamos a preguntar ahora... ¿A quién? A Santa Cecilia. A Santa Cecilia, ahora la llamo y le pregunto. ¿Está el punk en un buen momento? Avísame porque sigo con esto por acá. Claro. Bulldog, Sangre y Fuego. Sangre y fuego van en un río. que ponérselos. Hay que ponérselos auriculares, señoras. Bueno, prometimos recién una entrevista con Ariel Estrella, Minoría Activa. Así que bueno, estamos acá en comunicación con él. ¿Cómo andas, Ari? Hola, hola, ¿cómo estás, Sonia? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, muy bien. Tenemos una superproducción acá. Bueno, buenísimo. Escuchá, estamos presentando, contándole un poco a la gente. En realidad, tengo la suerte de haber sido invitada a este festival Liberación Total Volumen 1, ¿es así? Sí, que se va a realizar en el Salón Pueyrredón el próximo domingo a partir de las 17 horas. Es a total beneficio de santuarios y refugios de animales. Uno de ellos se llama El Paraíso de los Animales, Los Salvajes y El Refugio Nuestro Amigo Fiel. Hay un montón de refugios, te digo yo. Bueno, estás agarrando como una loba vieja eso. O sea, bueno, vas a tocar vos. Madre loba. Toca Ians, Las Palabras Queman, Nación Humana, Maldito Molina y Enero Es Tan Cruel. Ahí está. Sí, linda banda. Muchos colegas míos. Sorteos. Sí. Y a partir de las 5 de la tarde, ¿es así? Sí, a partir de las 17 horas ya abrimos puertas y ya empieza todo. Bueno, contame un poco. Sorteos también de ropa. Va a estar bueno. Tatuajes en vivo. Me gustó lo de tatuajes en vivo. Eso es una idea que se le ha visto a Sergio. Al lado acá mío tengo a Sergio Eisenstein acá. Gran figura de la cultura argentina. Déjame que te tire unas flores, Sergio. Gracias. Que por si acaso lo sabés, para tirarte una referencia, creador de La Nave Jungla, y Café Einstein, así que. Grande la nave. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, quería preguntarte alguna cosa desde mi espacio. Estás hablando, en mi caso particular, con una persona que obviamente ha rescatado animales, está en tema, y el tema de vegetarianismo, veganismo, debo admitir que es algo que todavía me cuesta. Pero la pregunta es, ¿desde dónde, cómo surge que, si esto surge desde vos, desde Minoría Activa como banda, si es el género, si hay una parte dentro del género que se dedica a esto? Porque veo muchos chicos dentro del género del hardcore, más que nada, con una tendencia fuerte hacia el veganismo o hacia el proteccionismo. Contame un poco desde dónde surgió esta idea y por qué se da tanto en este género. No, bueno, la idea más que nada surgió por la agrupación en la que estamos trabajando, que es Liberación Total de Argentina, que es una agrupación de activistas que es internacional, no solamente está acá, está en Europa, en Israel, en Australia, en Estados Unidos, en México, en Chile, está en un montón de lados. Y bueno, la idea surgió de hace rato teníamos ganas de hacer un festival a beneficio y bueno, con la banda, con Minoría Activa, siempre participamos así en recitales a beneficio, ya sea para gente que lo necesita o para otras cosas, ¿no? Sí, yo te preguntaba también, y esto no sé si vos estás empapado en el tema o no, pero lo que sí vi, como una, digamos, regularmente, es que es verdad que hay mucha gente del género... Punks también, que van para el veganismo, ¿no? Es como que se dio mucho dentro del género. Yo lo veo, inclusive, vuelvo a repetir, más dentro del hardcore. Veo muchos pibes, jóvenes. Sí. Y algunos, bueno, como nosotros, que ya estamos en otra categoría de adultos, digamos. Adultos jóvenes somos. Es como que es una buena manera y una buena causa de luchar, ¿no? Contra el sistema, contra todo lo que está impuesto. Bueno. Entonces, como que los chicos identifican. Ahí tenemos un enlace con el punk y con el hardcore, ¿no? Y el rock también, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bueno, contanos. Bueno, la verdad que no tenemos muchas preguntas. En realidad tenía muchas preguntas en relación a la banda también, pero me parece que lo quería centralizarme más que nada en el evento este. Y me gustaría charlar con vos también y que después nos pasen más música y en qué anda Minoría Activa en general, como para ir redondeando un poco. ¿Qué es lo que... ¿Van a presentar algo nuevo o es algo que vienen pasando siempre? Y otra preguntita más. ¿Cambió Minoría Activa en los últimos años? ¿Cambió musicalmente? ¿Qué se le agregó al principio de Minoría Activa? Sí, bueno, ahora estamos presentando nuestro último disco, que se grabó este año. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, musicalmente cambió bastante. O sea, mantiene la esencia, ¿no? Pero lo que pasa es, bueno, fue cambiando también todo el tema del sonido y iba evolucionando, ¿no? Todo. ¿Cuántos discos ya de Minoría Activa? ¿Cuántos discos? Sí. Y ya hay 7 discos. ¿Y cuántos años? Porque estamos hablando de las bandas que ya festejaban 30 años, ya son varias. 5 años, este año festejamos los 25 años 25 en el Roxy. 25 años, sí. ¿Viste? Y bueno, ahí estamos de gira también festejando, ¿no? Tardó un lustro más después de los de 30 en otras bandas, ¿no? Como decíamos, Bulldog, Minoría Activa y todas estas bandas que están haciendo. Sí, justo se dieron muchos festejos también. Así estuvimos en los festejos de 2 minutos de los 30 años. Que tocamos bien en grupo con ellos. Bien. Bueno, este año también son 30 años de Nave Jungla. ¡Opa! ¿Vas a hacer un festejo? Sí, claro. Seguramente. Una fiesta. Sería bueno también que toquen bandas, ¿no? Bueno, ya estás invitado, me parece. No sé, amigo. Invitación gratuita. Bueno. Ari, quería agradecerte. Se está medio cortando, ¿viste? Que ves cómo es la tecnología. Se me está medio cortando acá la comunicación. Peor es Siri. Cada vez se escucha más bajito. Sí, se escucha más, cada vez se escucha más bajito. Así que te agradezco mucho por la llamada, por atender la llamada nocturna, invitado, en este caso me voy a por haberme invitado a tocar. Soy una persona que trabajó mucho en proteccionismo, se le dice. Un nombre medio raro, pero bueno. Seguís todavía. Sí, tengo 10 animales en casa, imagínate. Buenísimo, lo que te quería decir es que, bueno, 10 animales tienen. ¿Qué? Perdóname, porque te interrumpimos. Perdón. Sí, que, o sea, la entrada va a ser traer una colaboración, un alimento para perros y gatos, deja sanitaria. ¡Qué bueno! Un alimento para perros y gatos, y muy bueno. Reglas, collares, frazadas, o si no, un bono contribución de 50 pesos. O puede ser un bono contribución de 50 pesos. Una pipeta de pulga, antipulga. También, vos una te reís, pero son caras y son muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, lo voy a volver a repetir que se escuche un poquito mejor. A los animales, ¿no? Sí, yendo, obvio. Se va la comunicación. Esto es muy pet friendly. Obviamente, porque para eso estamos. Ellos también son nuestros. ¡Animal Planet! Sí, ahí está. Tenemos un niño acá, 10 años, la generación Z. No, 9. 9. Y mi tos, que también te está saludando, que la tengo hace varios meses. Le estás poniendo el 10% más de su vida. Sí. Bueno, no, te saludamos, te agradezco y bueno, tenemos que. El domingo, 17 horas, en el Salón Pueyrredón. Avenida Santa Fe, 4560, Palermo. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos estamos viendo y voy a estar todo el programa hablando de esto. Gracias. Nos vemos. Es hora. No, le corté. Pobre, le corté porque ya se cortaba y se me cortaba todo. Bueno, importante, ¿eh, Sergio? ¿Importante qué? Importante la tener pipeta. Empatía por el prójimo, cualquiera sea, ¿no? Yo recuerdo una historia graciosa que me acuerdo que. A ver, para, alto. Para, ¿cuál es? Para, no, suspenso. Suspenso, tenemos un tema de después sigue suspenso. La historia sigue. Las autoridades en ese país, al igual que en otras 6 naciones, investigan a los líderes de una poderosa y numerosa iglesia conocida por el lema de pare de sufrir. Se les acusa de recoger el diezmo con la intención de multiplicarlo de manera ilegal. We'll be right back. police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my cigar for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. Mamá Cora, ponete la auricular, no seas malo. Acá hay discusiones internas sobre la producción del programa. Ay, viste qué lindo que es escucharme decir. No, bueno, discusiones en el programa. Bien. No, el otro día fuimos al cumpleaños de Sonia. Estuvo muy bueno, tocó, estuvo muy bueno. Y le quería decir algo, se lo voy a decir al aire. Ay, claro. En vivo y en directo. Ay, exacto. Que me parece que tenés que, ya sé que la ropa que te pones te encanta, punk rock y todo, pero tenés que, ahí tenés que poner el acento, loca. ¿Más bolas? ¿Más en bolas? No, bolas, no estoy hablando de bolas. Sí. Tenés que pensarlo eso como parte de la comunicación. Bueno, yo tuve un gran vestido, me acuerdo, del Teatro Sony, que me robaron. Me acuerdo. Te lo robó. No sé, pero tenía un vestido de tule, es una cosa impresionante. Volví a comprar en la misma tienda. A veces, ¿sabes qué? Podemos charlar mucho tiempo sobre eso, pero es verdad que muchas veces uno achica todo. Es muy importante. Porque es jodido, ¿viste? Llevarte las cosas afuera. Siempre te falta tenés que estar agarrado al pedal, a la ropa, todo. Es muy importante. A mí me gustó cómo estaba. No te estoy diciendo, ¿ves que te lo estás tomando mal? No me lo tomo mal. Yo te estoy diciendo, me contó pan rock todo. Pero el otro día estábamos hablando, ¿te acordás cuando hablábamos? Vestuaristas a Sonia. Qué lindo. No, te lo digo al aire para que quede ya grabado. Cada vez me quemaste así me... No. Para que quede para siempre. Te pincho. Claro, para que quede para siempre, exactamente. El otro día tenías puesto algo que me gustó mucho, que era como de una muñeca de trapo, te dije. Sí, ¿viste? Sí. Me hubiese encantado, te vi así en el escenario. Todo el concepto. Como el concepto de la muñeca de trapo, claro, loca. De seguir desarrollándolo. Alucinante, pero llevado al mango, ¿eh? Claro, al mango. Excelente. Llevado al mango. Bueno, pero pará, todo eso ya tengo un vestuarista. Bueno, te lo estoy diciendo para que quede para siempre. Bueno, escuchen. Hola, vestuaristas, necesito a alguien... ¿Viste? Porque hubo gente que tuvo éxito gracias al vestuario. Grandes éxitos, ¿no? Que no, sí, que le faltaba. Bueno, ¿cómo la... se llamaba? Pará, yo me olvidé el nombre de esta afro... Es parte del artista. Súper africano, no era afroamericano. Es parte de la comunicación humana. Y también del arte. No. Ahora me da... Pará. Yo voy a buscar el nombre de esta artista y voy a buscar el diseñador. Que era Jean-Paul Gaultier, me acuerdo, que le hizo toda la ropa a ella, que le hacía una ropa así ochentosa, medio bueno, así. Y Bowie, de los 90, y Bowie la ropa 80. Que se ponía. Claro, había todo un concepto del vestuario. Es que es parte de la comunicación, sí, muy totalmente importante. Es que sí, todo es parte. Sí, todo es parte. Sí, yo estoy de acuerdo. La ropa comunica un montón. Todo, como bien, comunica el pelo, sí, como comunica todo, sí, sí, la sí, voz. Estoy de acuerdo. Grandes artistas que han cambiado, inclusive, que les ha llevado el rumbo el vestuario. Bueno, hablando que vamos a hablar hoy de Dylan. Dylan tenía un look siempre muy impresionante, esas fotos de los anteojos negros, esos sombreros que se ponían. Pero él venía más del palo del country. No, no era el country. No era el country. No, no, no era el country, para nada. Hablando de gente loca. ¿Por qué está de gente loca? Ah, no, porque estamos hablando de conceptos y nada viene así al azar. Hay gente que piensa en todo el concepto audiovisual, toda la experiencia, inclusive los discos cuando te los bajabas era como que entras un espacio los Beatles mismos. Estoy hablando de algo más. Los Stones. Digo, de todos los músicos, digo, del palo del rock. Sí, sí, obvio. Y del palo del rock. Y del punk rock, es todo look. Es todo un concepto también. Es todo un look. El pan rock. Pero te voy a hablar de alguien que es muy vanguardista al día de hoy. A ver. Vanguardia al día de hoy está complicado. Björk. No sé si es vanguardia. ¿Y qué lo llamaría? No, yo creo que no es vanguardia. Bueno, Björk... Estoy diciendo que me gusta o no me gusta. Va más allá de eso. Va para la discusión. Bueno, estamos en esa. Nos metemos el Mati dentro del... Estamos en esa. La lata de la... No tenemos por qué estar de acuerdo. Hablando de eso. ¿Por qué voy a estar de acuerdo? Podemos tener situaciones diferentes. A ver, Maxi, después te invito a que vos veas trabajo de Björk, a ver qué opinas vos. Björk Digital, una exposición inmersiva. Vamos juntos a verlo, Sergio, a ver qué opinamos. Una exposición inmersiva de realidad virtual. La muestra que reúne obras digitales y videoclips de la cantante, que están muy, muy volados y muy buenos para mí, islandesa, estará abierto al público hasta Es muy especial, eso sí. Sábado 30 de diciembre. Que es muy especial. Tiene un pero lado no diría único. Que es vanguardista. Bueno, después vamos a ver el concepto de vanguardia y especial. ¿Qué es vanguardia? Hasta el 30 de diciembre. ¿Qué es vanguardia? En la usina del arte. Escuchen, pues está acá. Y hay material que está bueno y es jodido traerte una obra. Hay uno que está bueno y otro que está malo. Podemos conseguir un vaso de birra. Traer. Palermo. Tráiganme el vinito. ¡Ew! Tráiganme el vinito. Esa soy yo. ¡Ay, vamos! ¡Tenía el champán! ¡El champán! Bueno, tienen que contar todo lo que hice en mi cumpleaños. Bueno, entrada gratuita en la usina del arte. Pueden ver toda la obra de Björk digital, que no es cualquier ¿Cuándo? Cosa. ¿Cuándo? ¿Qué día? Todos los días abierto al público hasta el sábado 30 de diciembre. ¿Cuál es la usina del arte? En la que queda Pablito, que vos. No, habla, dale, no te das. En la República de la Boca. ¿En la República de la Boca esto es todo? La usina del arte no es el Museo Kirchner. No, estoy preguntando, Está en la Boca, también se abrió. En la usina del arte está la muestra de Björk. De Björk, exactamente. Björk. Hasta el 30 de diciembre y es gratis. Así que no es para perdérsela, no es para perdérsela. ¿Y hasta qué día? Hasta el 30 de diciembre. No hay tiempo que perder. Bien, tenemos otra obra más. Que la cerró la frase. ¿Lo conoces, Hermenegildo Sabbat? Mm. Sí. Retrospectiva incluye 100 obras que recorren su actividad plástica en más de 20 libros ilustrados. Otra cosa, y 50, otra te fuiste a otra punta. 50 años estamos contando todo lo que hay. Para hacer para todos los gustos. Periodismo gráfico en el Museo del Humor, Avenida de los Italianos, 851. Y después, lo último, 100 años de Revolución Rusa. Eso me encantó. ¿Dónde está eso? Ecosociales, culturales, literarios en Buenos Aires. Biblioteca Ricardo Giraldes, Talcahuano 1261. Sí, me encantó. ¿Dónde está la biblioteca esa? Talcahuano, mañana voy. Biblioteca Ricardo Giraldes. Espero Giraldes. Que no esté tan Giraldes, lejos, perdón. Porque yo 10 horas de camino no me voy a pegar. No, bueno, Talcahuano 1261, si quiere decir. Y por cierto, ¿qué pasó con el suspenso? Que la historia. ¡Ay, ahí está! A ver, contanos, ¿qué era la historia? Dale, que bueno, lo cortaste el mambo. No, no, no, lo vamos a esperar. Le cortaste el mambo. No, lo vamos a esperar, hay que esperar, hay que saber esperar. Contanos. Bueno. Tenías una historia y te pusimos suspenso. Bueno. Yo estaba con mi amigo Diego y con mi mamá en la casa de mi mamá. Y yo tenía un gato llamado Isaac, que es re hermoso. ¿Tenés un gato, Isaac? Sí. Que es un sagrado de Birmania. Sí, uno de esos gatos que te cuesta 1.000 euros la vida. ¿Mil euros la vida? ¿Qué sale? ¿1.000 euros el gato? Sí, son muy caros, quiere decir. Ah, ok. 1.000 euros la vida quiere decir que es muy un caro. Un gato de raza. Sí, bien. Sagrado de Birmania. Y bueno, mamá le compró la pipeta porque tenía muchas pulgas y se lo puso en la pipeta. Bueno, pipeta no era. Era sí. Una pastilla que era para las pulgas y se la puso en el atún, porque a mi gato le gusta el atún, le encanta. Cada vez que ve atún va corriendo, aunque esté podrido, ¿no? Perdón. Él ya sabe que está podrido. Bueno, ¿y? Mamá se lo puso y no, el gato no lo quería comer. ¿Por qué? Ay, no se dio cuenta. Sí, solo, se dio cuenta que había una pastillita. Solo olía, pero no quería comer. Son y mamá tubos, leyó que estaba la fecha de caducidad y mamá leyó desde el 2000. Solo leyó, o sea, estaba como... Caduca la pastilla. Estaba podrida, sí, la pastilla. No, la pastilla no, el atún. ¡Ah! Pero no estaba... Van a ver. Y bueno, mi mamá leyó la fecha de caducidad y decía desde el 2017 hasta el 2019. Pero ella solo leyó 2017, leyó nada más. Y dijo, voy a matar al tipo del chino, lo voy a rematar. Y bueno, ella fue... Y le vendió atún podrido. No, y ella fue al chino y nosotros en plan, ¿cómo que vendieron... pescado podrido? Sí. Y luego mamá volvió y dijo, leí mal, en realidad decía desde el 2017 hasta el 2018. ¡Oh! ¡No! ¡Nos cagamos de risa! Claro, pero pobre nuestro se comió el viaje, ¿viste? Y nosotros pensamos que el gato era inteligente. Se comió el viaje. Él sabía que estaba podrido y no. Está bueno eso, nosotros pensamos que el gato era inteligente. Claro, no, el gato sigue siendo un boludo y los boludos somos nosotros que fuimos a música, por favor. Asignado, me falta la voz del delirante este que recién sonó, que como se debe estar, va a venir sin voz de vuelta, porque cada vez que un partido de fútbol viene sin voz. Al final todo va a quedar sin voz. No, yo no, el Ariel se va a quedar sin voz. Y estamos en un momento donde, un momento esperado del programa, porque si yo pudiera sacar una foto de lo que estoy viendo, es los lentes de Sergio posados sobre este nuevo... Nueva edición, se puede decir, una edición nueva, sí, de Dylan. Ahora. Sí, de sus poemas que están en inglés y en español. Y ahora es un libro de 1300 páginas. Cuando lo vi me volvió. Yo ni loco leo ese libro. Si estás loco, lees el libro. Sí, es un libro que te puede llegar a volver loco porque describe todas las situaciones humanas. Y además, humanas. 1300 páginas. ¿Quién puede leer eso todo lo esto? Lo lees en un mes. No, este es un libro ya de consulta casi, ¿no? Es como un vademécum. Lo consulta en el libro. Disculpe, doctor, me duele. No, porque están todas las situaciones. No sé qué cosa. Todas las miradas humanas, desde Grinchera al rey. Y todo lo que vemos en el rock, todo como somos, está todo ahí. Por algo. Cuando los Beatles llegan como muñequitos de torta a Estados Unidos y lo conocen a Dylan, se le rompe la cabeza en cuatro. De hecho, tengo una canción acá de los Beatles que después la vamos a poner. Dale. También, okay, bueno, muy bien. Ya que estamos hablando. Pero bueno, se les rompió la cabeza en cuatro porque se dieron cuenta que no iban a ningún lado. Y ahí empezaron a escribir también. Ahí empezó Lennon a escribir. Le dio vergüenza. Lennon dice que le dio vergüenza. A ver si se entiende. No, eso lo dice varias veces Lennon. Sí. Cuando... Me dio vergüenza cuando lo conocí a Dylan, ¿viste? Porque el loco, ¿viste? Es un monstruo. Claro, venían con canciones, digamos, I Wanna Hold Your Hand. Sí, ¿qué sé yo? Me gusta esa chica, ¿viste? Claro, me gusta esa chica, quiero sostener tu mano. Claro, cualquier cosa, ¿viste? Mirar tu cuerpo despacio. Twist y gritos. Pero bueno. Bueno, tuvo ese cambio. Y tiene esa magia, este tipo... que me la sigue produciendo a mí, porque yo lo leo hoy y me rompe la cabeza. Es decir, hay magos, en el arte hay algunos tipos que son magos. El verdadero magos artista... y asesinos. Sí, te voy a contar que el verdadero artista, poet, es decir, es un poeta. El poeta no está solamente en la literatura, sino que en la poética... es el corazón de todo el arte. La poética y es poet, el corazón de... Poet quiere decir poder y magia a la vez. Es una palabra que tiene doble sentido. Quiere decir poder y magia. Es la magia del poder. Y este tipo era un mago, negra. ¿Entendés? Porque revolucionó pues, todo. A mí me gustaría que porque vos los Beatles cambiaron el mundo en el sentido popular. Y este tipo... Y este tipo le rompió la cabeza, le abrió la cabeza a Lennon, ¿me entendés? Mirá, abrirle la cabeza a Lennon. Y lo que después salió de esa cabeza. Después de esa cabeza, fue una torta. No, bueno, una torta de ideas importantes. Nosotros elegimos con Pablo algunas canciones. De los Beatles. Él tiene una canción de los Beatles. No, elegimos canciones de artistas, ¿sí? Que fueron, digamos, que tomaron como referencia a Bob Dylan y que hicieron covers, digamos, reversionaron algunas de sus canciones. Me gustaría que, quizás vos no tenías planeado leer alguna obra y podemos leer algo. Podemos leer algo. A ver, leer una cosita. Algunas cositas. Bueno, me gustaría... Alguna cosita. Bueno, léeme una cosita. Léeme una cosita. A ver, léeme una cosita. Dale, me gusta esta... Al azar, a ver, sí. Los tiempos... Bueno, esto es en realidad lo maravilloso es que además es un músico del carajo. Además estas letras tienen música. Esto no sé si está dentro del disco Los tiempos están cambiando... Pero acá la editorial lo ubica adentro de ese margen de ese tiempo, ¿no? Lo ponen en ese tiempo. Y elegí así al azar. Random. Hice random. Exactamente, muy bien, random. Un poema de él que se llama Solo un vagabundo. Y acá vos que sabés inglés muy bien, a ver, porque las traducciones son muy difíciles. Only hobo. ¿Hobo es vagabundo? Sí, podría ser un vagabundo, sí. Bueno, only hobo. Está traducido así, un vagabundo. Sí. Y vamos a leer una parte del poema, porque además, no sé si da para leerlos todos los poemas, digo, todo el poema entero. Porque es mucho. Sí, tiene mucho en cada frase. Y empieza así. Al doblar una esquina, cierto día, me topé con un viejo vagabundo tirado en un portal. Tenía el rostro pegado a la gélida acera. Me parece que había pasado ahí toda la noche o más. Solo un vagabundo, pero uno más se ha ido. Es uno más de nosotros que se fue. ¿Entendés esa frase? Es solo un vagabundo, pero uno más se ha ido. Uno de nosotros más que se fue. Se ha muerto. Se fue de la vida. Sin dejar a nadie que cante su lamento. Es impresionante, ¿no? Sin dejar a nadie que cante su lamento. Espectacular. Sin dejar a nadie que lo lleve a casa. Solo un vagabundo, pero uno más se ha ido. Se ha ido. Una manta de periódicos cubría su cabeza. Eso es impresionante. Y me pasó a mí que una vez en Hamburgo... ¿Puedo meter así? Después en obvio, caso, sí. Así. Me pasó una vez que me perdí, ¿no? Me perdí en Alemania. Y allá no te dejan, están las esas vías, autovías que están sobre el nivel de la tierra. Son gigantes. Son gigantes, viste, de 6 carriles de cada lado, o 10 carriles de cada lado, viste, son así ciencia ficción, viste. Y claro, yo me puse a hacer dedo ahí, mirá qué loco de mierda, me había perdido. A los 2 minutos, no hay nada ahí, no hay nada. Lo único que hay son teléfonos. Para que la gente llame a la policía. Es así de corta. A los 2 minutos había 20 patrulleros. Yo estaba con Diana Nylon y con otro personaje. Cuando leas mi libro te vas a enterar de varias cosas que se llamaba Fantomas. Bueno, en ese momento no nos llevan preso porque tampoco les conviene yo llevarte preso. Porque es un quilombo. En realidad, ¿entendés? Aparte yo me ponía a gritar. ¿Qué hacías ahí? Bueno, tendrías que leer parte del libro y ya nos vamos a la mierda. Vamos a partir de que estaba ahí. Estabas ahí. Sí, compralo, que es muy bueno. Muy bueno. Ahí está, muy bien el hijo laburando para el padre, muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, En ese momento no me llegan presos. Además, yo los retenía a los tipos. I am Judith, le decía, yo soy judío. Y los tipos tenían una culpa impresionante, los alemanes. Imagínate, ¿viste? Claro, sí. Mataron 6 millones de judíos. Y se van a llevar en cara a un tipo y le dice, yo soy judío, hijo de puta. ¿Me estás aquí? ¿Entendés? Se, ¡ah! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Y me sacan de esas autovías que son, que están sobre puentes, no van a nivel de la tierra. Y me mandaron a las rutas nacionales que no va nadie, imagínate. Estaba abandonado. Sí, son como caminos abandonados, absolutamente abandonados, la muy bien. Es fantasma. Yo, sí, sí, son, es fantasma, ¿viste? Me acuerdo solamente que empezamos, bajamos por una escalera, los tipos nos custodiaron hasta que bajamos por la escalera y empezamos a caminar, teníamos que caminar 40 kilómetros. Con 20 grados bajo cero, nevando. No. ¿Me entendés? Sí, sí. Loca, sí, no, sí. No, no, no. Sí, así. Esperá, no. Te cuento. A mí me pasó un tipo. Un poco menos, pero 4 kilómetros. 20 kilómetros. No, 40 kilómetros, 20 grados bajo. Y un tipo nos tiró, no sé cómo nos vio, hablaba castellano, viste esas casualidades, unas barras de chocolate desde una ventana. Se apiadó de nosotros, porque se dio cuenta ¿Lo que. ¿Lo tiró así mientras pasaba? Nos vio pasar y nos gritó en castellano, nos habrá escuchado claro. Desde la ventana y nos tiró unas barras de chocolate, digamos que fue nuestra salvación, ¿verdad? Porque tiene una caloría impresionante el chocolate. Las barras de chocolate son Jesús, aleluya. Bueno, esas barras de chocolate, y estábamos caminando, y Nylon en un momento cae, porque era tanto el frío que hacía, que te quedas duro. Pero si te quedas parado, una de las muertes por el frío es que cuando te sentaste, cagaste. Claro. Ahí moriste, ¿viste? Y Diana se quería tirar a dormir. Loca, no, ¿viste? No, no, no. ¿Cómo te vas a tirar a dormir acá, ¿viste? Ahí te morís. Morís al toque, ¿viste? A la hora estás muerto. ¿Y murieron o sobrevivieron? Sobrevivimos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hablo de esto? Una manta de periódicos cubría su cabeza. Entonces, después de caminar los 40 kilómetros, caminar 40 kilómetros en ese frío, era una locura. Llegamos a un pueblo absolutamente vacío. Era algo de al amanecer. Y lo único que había en un pasillo era una pira enorme de periódicos. Y nos tiramos todos en el zaguán y nos tapamos con los periódicos. Por eso entiendo esta frase, me llega tanto. Una manta de periódicos cubría su cabeza. Bueno, sigan. Y... Un poco de música atrás. The joke of the century.

porque es una interpretación de Exacto. Dylan. Exactamente. Exactamente, es una mirada que tengo sobre Dylan. Y Dylan viene de Dylan Thomas, que es él, se puso ese nombre porque su verdadero nombre ya dijimos que era Robert Zimmerman. Se puso Dylan por el poeta Dylan Thomas, que la admiraba. En realidad él era un poeta. Le puso música a sus poemas. A sus poemas, sí, que habías contado que había hecho un solo libro de poemas. Sí, bueno, Dylan Thomas escribió un solo libro y el último se llama 43 Whiskies y ahí muere. Lo escribe, se toma los 43 whiskies, lo escribe y se muere. Es impresionante. Y Dylan se inspira en ese. En él, que es un... Está fuera de todo movimiento, fuera de todo, del surrealismo, de las vanguardias. Es uno, único, es un ser único. Como este tipo, Dylan también es único. Este tipo está fuera del rock, esto está más allá del rock. Está por encima del rock. Leyendo. Mirá, quería contarte algo, Sergio. Lo que habíamos escuchado, la canción anterior que habíamos escuchado, que era Dylan mismo, ¿no? Haciendo una canción que fue escrita en el año 1939. Escuchamos a Dylan haciendo un cover de otra persona. Sí. De Jack Lawrence. Claro, porque él admiraba a esos tipos del sur de América, ¿viste? Que con la guitarra y la armónica y toda esa bola. Él creó el sistema de la armónica ese, ¿viste? Que se cuelga, lo creó Dylan. ¿Sabía vos? No lo sabía. Qué loco eso, ¿no? Que nuestro amigo León Gieco tanto lo usó. Sí, tanto lo usó. Tanto los armó. Tanto los han usado cosas de él, ¿no? Tantos. Vamos a pasar varias canciones así de reversiones de este artista que apareció en una compilación de punk que encontramos ahí tirada en bastante... Tirada en la basura. No, en la basura no. Encontramos una compilación punk que nos pareció, no es tan punk igual esta versión. Pero la escuché y me llamó la atención y te la quería mostrar. Ahora, hay que todavía está en discusión qué es punk y qué no es punk. ¿Quién es punk y quién no es punk? Ay, por Dios. Esa gran discusión. Sí, por Dios, pero escuchás en Facebook cada cosa, decís, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero ¿para qué discuten tanto? Y hay un momento que ya rechazás. Todos somos punk. Everybody's punk. Claro, porque... Eso dice una pista. Sí, si te vestís así, si no te vestís así, Eso está... Una conversación que hace poco vi leí. Eso es estar en el psiquiátrico del rock. Claro. Seguir siendo punk y vestirse como un punk, estar en el psiquiátrico del rock. Conozco varios. Tambourine Man. Tambourine Man. El Mr. Tambourine. ¿Pero por él? Yo sé que vos querías escucharlo por él, pero si lo podés, ya es muy conocida. Qué lindo también es saber la letra de esa canción, Tambourine Man. ¿Puedo ir a comprarle algo a mi hijo ahora o no? ¿Querés ir vos a comprarle? Es un minuto. Bueno. Mientras tanto, entonces vos lo que vamos a hacer, ya que te vas y me dejás con el libro acá, un tema. Pongo un tema, pero yo quería que lo escuches, así que te vas a escuchar. Bueno, no, lo voy a escuchar, Alison Tate. Me encanta. Alison Tate. Me encanta. Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. That jingle jangle morning, I come far away. Take me for a trip upon your magic swelling ship. Oh, my senses have been stripped and my toes too numb to step. Waiting only for my boots to be wandering. Oh, I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade. Went to my own parade, cast to dance and spell my way. Waiting only for my boots to be wandering. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going. Jangle money, I come following you. ¿Este quién es? ¡Es Abdul, el inquilino! ¡Abdul, el inquilino! Abdul, ¿no escuchaste la presentación? ¿Tenés para tirarle de vuelta? A ver, Abdul, a ver cómo es. ¿Y este quién es? ¡Es Abdul, el inquilino! ¿Cómo, cómo? ¡Abdul, el inquilino! Muy bien. Un aplauso. Entró finalmente al estudio, porque a vos hay que prenderte hacer una, hay que prender una velita para que aparezca. Abdul es portero también. Portero de la vecindad. ¿Sabes qué, de qué se trata el programa de hoy, Abdul? De todo y de nada. De Bob Dylan. Tenemos el libro que tenés acá. Mira esto. Sí, esta es la locura de Sergio, ¿no? Sí. Sí, Bob Dylan, las letras del libro, las letras de las canciones, todo. Sí. Todo. Ok, bisagra. ¿Qué tenés? ¿No? ¿Qué? Bueno, Sergio está enloquecido con todo eso. Sí, tema. Porque él es más. Yo debo reconocer que admiro muchísimo Dylan. ¿Cuál es la obra? ¿Qué? ¡Upa! Se va sumando gente al baile. No, es. Se va sumando gente al baile. Bueno, pará, estabas hablando de Dylan. Miren, las llaves. ¡Vamos a abrirle! Cuando la música y la poesía trascienden lo que es un género y pasan generaciones y generaciones y se nutren de algo que es poesía pura. Tengan una guitarra en la mano, una armónica, o lo que sea, o nada, o solo su voz. ¿Pero qué te pasó vos? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a Dylan? Lo escuché versionado. Después lo escuché. Es la primera vez que lo escuchaste, fue versionada. ¿Por sí. quién? ¡Epa! Te conseguí algo que no es el águila, pero es un Mirka. Listos. Esto pasa en una radio en vivo, nada más. Es el piche. Solo Sergio puede contar. Estamos al aire, Sergio. Versionado por Harrison, por Beatles, por un montón de. Esto pasa así. Esta es parte de la neurosis del programa, ¿viste? Bien. Y después, obviamente, ahí nomás, 73, 72, ahí, ¡pac! Escuché sus discos. Exactamente, pero ¿cuál fue la canción quizás que más te pegó ahí? ¿Está? ¿Te pegó alguna vez? Porque por ahí hay gente que pero, no es que no, es que no me pegó una canción sola, no a mí me pegó todas, porque yo cada vez que escuchaba y cada una me seguía pareciendo maravillosa, ¿entendés? Es decir, no hubo una de una banda. Mismo de mis bandas preferidas, no tengo una sola. No, ya sé que es una. Pero, no hubo algo de Dylan que me diga, uy, esto es. Es verdad que algunas canciones te quedan impresas dentro de uno por alguna cuestión en especial o algún. No, a mí no me sucedió. No está ligado a ninguna. A ningún acontecimiento personal en cuanto a eso. Claro, está ahí, plac, y yo lo pesqué y digo, bueno, esto es. Obviamente, son fuentes, son cosas que son fundamentales. Entonces todos los aspectos convergen en eso, en el fan, en el medio, en el más tímido o no. Y más allá de eso, cuando es leer un poema o encima de esto musical, y en esas generaciones que era todo una ebullición de personajes que nacieron en todos esos años... Y convergieron en su adolescencia que te abrieron la cabeza en 20.000 pedazos. Bueno, vamos a ver qué opinas de esta versión. Entonces Dylan en eso tenía un martillo gigante. A ver, vamos a ver esta versión, este tema, que después te a ver si sacás de quién es. No, de quién es. ¿Quién lo está haciendo? We'll be right back. sat together in the park. As the evening sky grew dark, she looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Stepped into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophones up as far off the plate. She was walking under the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. A simple twist of fate. He hears the ticking of the clock, walks along with a pair of guitars, and sit down by the waterfront dock where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. But how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. I still believe she was my twin, but I lost the way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. Quédate tranquilo que está todo bien. Esto que estamos escuchando, Abdul, que pasó recién a hablar sobre su experiencia. Porque Abdul es así, es un inquilino de la vecindad, entra y sale cuando quiere, porque es parte de la radio. Hablábamos sobre lo que le había producido a él los primeros encuentros con, digamos, con la música de Bob Dylan. Esto que escuchábamos recién es Brian Ferry, en un disco todo de covers que hace. ¿Cómo se llama? Dylan-esque. Es el duodécimo álbum de estudio de Brian Ferry. Ex vocalista de la principal Roxy Music, ¿sí? Me sorprendiste. Y el álbum consiste en covers de canciones de Bob Dylan, obviamente, como te dije. Y alcanzó el top 10, no sé si te sirve de algo esto, en la lista de álbumes de Reino Unido y Suecia, ¿sí? La canción se llama Simple Twist of Fate, que en español sería como una vueltita de las vueltitas de la vida, o sea, una vueltita de la fe. Para nosotros. Nosotros, si yo lo traduzco literalmente, es la vueltita de la fe. Pero sería como las vueltitas de la vida para nosotros. ¿Eh? Sí, como el bien. Paseo de la vida. Exactamente. Bueno, estábamos escuchando esta historia que durmieron bajo papeles de diario. Bueno, la historia sigue. Fuiste un hobo. La historia sigue, por eso, bueno, esto viene del poema este de Dylan, Los tiempos están cambiando, ¿no? Del disco ese, que hay una frase que dice: una manta de periódicos cubría su cabeza. Está hablando del vagabundo, ¿no? Que es uno de nosotros que se ha ido. Eso me parece maravilloso. ¿No es maravilloso? Sí, es uno de nosotros, en serio. Es uno de nosotros que se ha ido. Me parece tan maravilloso. Y bueno, la historia siguió. Nos metimos como en un zaguán lleno de... agarramos todo, había paquetes de periódicos y nos tapamos porque estábamos muertos de frío. Y vos sabés que el diario abriga. Estaban helados. Helados, ¿viste? Los motoqueros se ponen diarios, ¿vos sabías? No. Abajo de... Pero no es frío el papel para... No, pero las capas de papel, hace como capas el diario. Las capas de papel abrigan. Los motoqueros se ponen abajo de la ropa, diario, porque corta y son como capas, ¿viste? Que sí. Sonido y el frío y todo... lo vas matando con capas. Capa tras capa. Trapa tras capa. Capa tras capa. Bueno. Entonces íbamos, nos tapamos, claro, y nos quedamos dormidos. Y eso, aparte, tenía una cosa muy loca. Pusiste cámara, muy bueno. Y era la puerta de un burdel. Entonces salía como el calor de lo que había sido la noche. Pero un calor muy... una calidez muy finita que salía de una endijita de muy la puerta. Muy suavecita. Muy suavecita, pero para nosotros era como... ¿Me entendés? Que salga calor de un lugar. Finalmente, en un momento, no sé qué pasó, que bueno, se pudrió todo porque habrá llegado el diario, ¿viste? La gente, nosotros tapándonos con todas las pilas de diario, ¿viste? 5.000 diarios. Entonces ahí nos dispersamos. En ese momento, porque nos habrán corrido, no me acuerdo cómo fue el instante. Se separaron. Nos separamos, sí, cada uno por su lado. Y yo quedé solo caminando por ese pueblo fantasma, que hacía 20 grados bajo cero, caminando, y ahí lo conecto con el tema tuyo de la ropa de los alquileres. Me paro enfrente de una casa de alquiler de ropas. ¿Viste? Una casa de alquiler de ropa. Ojos bien cerrados, ¿viste la película? No. Ah, la tenés que ver, boluda. Por esa película mataron al... ¿Cómo se llama el japonés este que hizo La Naranja Mecánica? Bueno, el director que hizo La Naranja Mecánica. Por esa película, lo mataron. Mira. Así que es muy importante. ¿La tengo que ver? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, y me perdí en el pueblo. Cada uno salió disparado. Imagínate que se lo vinieron encima a todos los locos cuando salieron a la calle y vieron que le agarramos, qué sé yo. 3.000 diarios. Estábamos abajo de los 3.000 diarios, ¿viste? Nos querían matar. Salimos corriendo para todos lados. Diario volando. Sí, una locura. Y yo al rato aparezco parado enfrente de una casa de alquiler de ropas. Recontra finas, smokings, viste, jaquetes, viste. Vos cagado de frío. Yo recontra cagado de frío y aparte, viste, digamos, con todas las necesidades humanas, de hambre, de todo, viste, mirando el espectáculo, viste, del alquiler de ropas finas para fiestas impresionantes en donde todo lo bueno sucedía. Me imagino que te tapaste con esa ropa. Te imaginás bien lo que hice, pero lo hice de una manera loca. Porque en ese momento estaba una un poco... Una manera que no era ni medio normal. No era normal, no, en ese momento no. Agarré una piedra de la calle, un adoquín de esos adoquines de la calle, cuadrados, ¿viste? Del piso, ¿viste? Cuadrados, así. La tiré, rompí la vidriera, me metí y me vestí. ¿Entendés? Ah, le robaste la ropa. Sí, me vestí todo. Ahora, me visto todo. Empezaron a sonar alarmas, obviamente. Está cagado de frío. Agarraste la ropa de la vidriera. No, la ropa que estaba expuesta, sí, que era alucinante, ¿viste? Pero yo estaba cagado de frío. Claro, obvio, sí, necesitaba ropa ya. Necesitaba ropa, ¿viste? ¡Ya! Y aparte esa ropa quería, ¿viste? No quería otra ropa ya, quería esa ropa. Me vestí todo, ¿viste? Me puse un smoking, ¿viste? en bus y todo, en bus uno como unos cosos que de con cordero adentro, del lado de adentro, para el frío, ¿viste? Una cosa alucinante. Y cuando salgo, un vidrio, un cacho del vidrio que rompí, y me lo clavo en el smoking, en el hombro. No. Sí, boluda. Pero me lo metí así adentro, ¿viste? Era como un puñal. ¿Me entendés? Y estaban todas las sirenas sonando. Alemania, ¿viste? Alemania, imagínate. Romper una vidriera en plena Alemania, ¿viste? Empieza a sonar todo, ¿viste? Sí, sí. Y yo salgo, ¿viste? Y digo, ¿qué hago? Y empiezo a caminar y no iba a ningún lugar. Y en un momento, y no era nadie además, no había nadie, no era nadie, estaba solo y no iba a ningún lugar. Vestido con un smoking, boluda. Era una locura total, ¿viste? ¿Qué pasó? Entonces me meto dentro de un bar. Me meto, tenía uno como una, con mi mochilita me la quedé, ¿viste? Me meto, veo un bar abierto, como una casa de lácteos, se ve que abría a la mañana, ¿viste? Y cuando me meto panca, así con. Pero parado, ¿viste? Sangre. Sí, con sangre. El smoking, con smoking, loca, con botas. Me puse unas botas alucinantes. ¿Qué hiciste de todo? Me puse la mejor ropa que encontré, la más cálida, la más cara, toda. Pero estaba herido, boluda. Se me había clavado ese coso. Entonces agarro y sobre el negro me chorreaba toda la sangre. El tipo no entendió nada. ¿Me entendés? Entré en una casa como la Martona, ¿viste? Ah, sí. Y saqué una remera y me la puse para taparme la herida. A los dos minutos cayeron 20 patrulleros, imagínate, porque eran pueblos que no pasa nada nunca, jamás, ¿viste? Un tipo, ¿viste? Con un smoking adentro de una lechería sangrando. Vino ahora, toda la policía ahora de Alemania. Ahora seguimos la historia. Seguimos. Todo esto sale de una oración que extrajo de una poesía de Bob Dylan. ¿Seguimos? Sí, que la oración es esta. Una manta de periódicos cubría su cabeza. Ahí está. Con esa frase. Pero uno de nosotros se ha ido. Me quedo en silencio escuchando esto. Seen series, ¿eh? Sí, sí. Serie de los 80. Así. Algún día, hoy, pero 70. Hoy no. Hoy no, porque estamos con esta historia basados en Dylan. Lo que escuchábamos recién, perdón, no lo presenté, es Patti Smith. Sí, Patti, bueno, Smith. Tenemos que decir que estamos ilustrando de Alice in Chains y todas las cosas que estamos pasando, estamos ilustrando musicalmente a Dylan a través de otros artistas. Exactamente. Eso es. Aunque abrimos con un tema de Dylan que estaba ilustrando a otro artista a su vez. ¿Estabas en la cafetería, lechería? Bueno, no, Smoking con Sandra. En realidad, seguir eso es como seguir un... voy a hacer una atrás de la otra y no vamos nunca a tener el fin. Pero pará, ¿qué pasó con la policía que llegó? ¡Caí preso! ¡Me metieron en cana! ¡Eso era lo que queríamos escuchar! ¿Y qué voy a hacer? Con ropa robada puesta, con un smoking. Dios mío. Sangrando. ¿A dónde voy a terminar? ¿Qué van a hacer con un tipo bueno, así? Bueno, pero por lo menos no te fuiste como el hobo de la... Y de alguna manera yo me voy ahí, me fui, volví. O sea, fuiste a prisión antes de que yo naciera. Sí, estuve en prisión. pero de alguna manera... Confesiones de padre. De alguna manera me ¿esa había... ¿Esa locura viviste mientras yo no estaba naciendo? Es cierto, sí. Confesiones de un padre y un hijo. Ella se ríe, ya es una maldita como disfrutar. ¿Eh? Una maldita hija de puta, sí, como dijimos. Claro, chicos, entré y su padre estuvo en cara, muy bien. Vamos, Sergito. Me hace confesar. Yo no te dije vos claro, no, por eso no quería seguir. Y bueno. Por eso no quería ¿y qué seguir. ¿Qué quieres que haga? Escúchame, hay cosas que no se pueden estamos contar. Estamos llenos de música, vamos a ir redondeando un hay poco. Hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que no se pueden... Hay canciones que dicen eso. Mejor no hablar de ciertas cosas. No hablar de ciertas cosas. Esas son algunas charlas que habrás tenido con Luca, quizás. My Back Pages, ubicá esa canción, es una canción del músico estadounidense Bob Dylan, otra vez más, publicada en el álbum de estudio en 1964, Another Side of Bob Dylan. My Back Pages es estilísticamente similar a sus primeras canciones de protesta, dice acá. A ver si está de acuerdo. Integrada por una única guitarra acústica y por su voz. Aún así, su letra en particular versos, y entonces piensan a contar los versos, de que dice, por ejemplo, But I was so much older then, I'm younger than now. Traducido, por ay, favor. Ay, por Dios, gracias. Por ¿eh? Dios. Yo era más viejo entonces, soy más joven ahora. Es un genio, boluda. Era lo de Benjamin Button, pero 20.000 años atrás, ¿no? Era más viejo, ahora está más joven como yo. Es verdad, como todos nosotros. Como yo. ¿Seremos vampiros? Dios mío, no sé qué pasa, pero cada vez estoy mejor. Sí. ¿Será el champán del otro día? El ¿me pedías? También champán me rejuvenece. No, el otro día pidiendo, ¡traiga el champán! Esto ya no me hace nada, gritaba. La cerveza no quería más, era una manera de pedir. ¡Basta! Ramones, muy bien. Ramones, una banda que hizo un disco todo, que se llama Acid Eaters. ¿Acid? Eaters, ¿no? Traga ácidos, ¿no? ¿Cómo? Traga ácidos. Traga ácidos, sí. Claro, come ácidos, traga ácidos. Sí. Es un disco todo de cover de Ramones, donde ellos evocan a sus bandas preferidas o que fueron referenciales. Y le hacen un de los 60, 70, exactamente. Mirá, ¿qué tema no sabía, me estás ilustrando de una manera que no te imaginás. Y aparte, muy linda. Ya con lo de Brian Ferry me mataste. Ya me voy a mi casa a escucharlo. Bueno, esta versión es una versión muy linda que, te voy a decir más, hace poco estuvo CJ Ramón, bajista de Ramones. Sí. Creo que muy bien la producción ahí, ¿eh? Quisiera muy bien, no equivocarme, Pablo, ¿no? Muy Pablo. Y si mal no recuerdo, esta canción es interpretada por él. De las pocas. ¿Por quién? Por CJ Ramón, que es el bajista. Ah, sí. Era el pendejo que entraba después de Didi. ¿Que murió? No, Didi murió. Didi. Pero él quedó... no estaba muerto en ese momento que grabaron ese disco. Didi estaba de visto y coleando fuera de la banda. No, sí, pero. Pero ahora no está más. CJ sería el primero que canta, digamos, que se despliega un poco más en la interpretación dentro de la banda. Y hace esta versión. Esta versión de My Back Pages por The Ramones. Pretty face and my ears rolling high and mighty tracks. La auto fantástica, ¿no? Ya le quedó el programa, el auto para el conductor. Es designado, pero quedó hasta asignado. Puede ser el auto fantástico también. Puede me gusta ser como de nombre. ¿El auto fantástico? No, sí. no choreamos. No, ese no importa. Dice, los... La nave fantástica. No, hay una frase que decía Picasso, le decía, los pequeños artistas toman prestado, los grandes roban. Eso es muy bueno. Muy bien, me gusta. Y es lo mismo con la plata. Es lo mismo con la plata, Bien. Bueno. Ahora viene la columna Maxi. La columna Maxi, pero vamos a cerrar esta sección de Dylan. No sé si querés leer alguna línea más, quizás. A mí me parece, como hicimos con la sorpresa de Máximo. Que me parece, ahí. Lo dejamos ahí, lo porque dejamos. Hay tanto para que no podemos. Realmente, lo que quisiera contar ahora es terminar un poco con lo que empecé, ¿no? Que él termina convirtiéndose al cristianismo, pero justamente nada que ver con el salame. Con el salame este que lo vio por televisión, le apareció por televisión, ¿viste? Entonces, eso lo tengo que escuchar. Sí. Hay que buscar ese audio. Y después, hay que buscar ese audio. Legrán, y aparte, con Mirta Legrand, boludo, con un cura hablando, con uno de esos. ¿Viste? Así estaba todo el mundo. El cura hablando. Tenemos que buscar esa de YouTube. Muy importante. Y aparte, la imagen de Cristo se la reflejaba en el piso. Nada, todo un show de su cabeza, que Dios mío. Un show de locura. Sí. El show de la locura. Sí. Arrancamos con los aplausos, veníamos bien. La columna de Máximo, dale. Bueno, nos vamos de esta sección de Bob Dylan con Para mí. No, yo. A mí me encantó cómo lo ilustraron. Me encantó. No sabés todo lo que nos quedó afuera, pero bueno. Bueno, no, la producción de Pablo Noguera, que tiene muy buenos temas y los 20 temas mejores. Muy buena la producción de Pablo Noguera. Pero pensá que esto va a seguir. Hay una lección de 20 temas que no pudimos hacer, que son los 20 mejores temas según una famosa revista, hechos cover de Bob Dylan. Vamos a cerrar esta sección para mí con una de las que yo más adoro. Espero que sea la canción que vamos a pasar. Díganme, señor Eddie Vedder. Eddie Vedder, que se pega unos lindos viajes también poéticos. Tiene poesía Eddie Vedder. ¿Ya? Ahí está. Girl from the North Country, una canción también. Qué lindo. Diciendo a Bob Dylan, vamos a escuchar. Cerramos gloriosamente esta etapa. Qué lindo. Remember me to one who lives there. Oh, she once was a true love. Please see for me the hair hangs so long and flows in curls down her back and breast. Please see for me if her hair hangs so long. Oh, that's the way I remember her. Oh, see for me if her coat's pulled up close and her beret frames her sweet pretty face. Oh, see for me if her coat's pulled up close. For I'm exiled in me at all. A million times I hope that I pray. In the darkness of my life, in the brightness of so if you travel to the Remember me to one who lives there. For she was a true lover of mine. For she was a true lover of mine. For she was a true. ¿Te acordás de esta? ¿Vos te acordás de esto? Era un helicóptero que de golpe. ¿Vos te acordás, Mati? Salía el helicóptero de golpe de abajo. El helicóptero fantástico. Era, si no, se llamaba Supercopter, una cosa así. El lobo del aire. Claro, el lobo del aire. Sí, sí, cómo me voy a olvidar. Vos, no, no, vos que sos de la generación Z no lo viste. Esto es un cliché solo. Generación Z. Sí, sí, sí. ¿Y después de la Z que viene? ¿Volvemos nada de vuelta? No, bueno, todavía no. Porque estamos a la X. No apareció. La Z es la última. Y después que es estamos. Esta. Claro. Y después. No, no sé cómo será la A. Digo, Alfa. Empezarán con claro, A de por nuevo. Por algo claro lo que te claro, diciendo. Sí. Bueno, Maxi, hemos decidido darte espacio en el programa porque para nosotros es importante, nos atrevemos a dar un espacio a la generación Z. Yo creo, Z. Yo creo que así que, se va a llamar esta sección, generación, sí, Z. Generación Z. Pero yo creo que más que nada es porque estamos aprendiendo también de él. Y claro, él nos enseña, por supuesto, desde su. Soy como su profesor. De alguna manera sí. Modestamente hablando. Sí, es muy modesto. Vemos que la generación Z es muy modesta. Cuando estábamos hablando de él anteriormente, Times Are Changing, sí, que él habla de esa canción justamente. Sí. Si alguien tiene tiempo de ojear o traducirla, justamente está hablando de todo, digamos, de cómo ahora venía esa nueva generación para derrocar todo lo que había estado antes. Sí. Entonces, de eso trabaja Times Are Changing. Y él viene acá. Estamos aprendiendo de la inocencia, de la espontaneidad que tiene, de muchas cosas. Y por cierto, también tengo acá un tema para hablar después. No, después no, ahora. Ahora. Ah, ahora. Sí, sí. Ahora contanos. ¿Sabes? Ahora porque yo quisiera que la gente lo vea. Está con una computadora, ya vino con su portafolio. Portafolio, de contarle cómo es que el no portafolio. Que no lleva folio, lleva una computadora, es un portacomputadora. Un portafolio que son con todas calaveras. Son todas calaveras. Y cayó directamente, lo fuimos a buscar y cayó como un empresario. Un empresario. Con su portafolio. Un yuppie, un yuppie. Un mini yuppie, boluda. Dios mío, ¿qué nos espera los monos de lesión, Sergio? Boluda. Bueno, dale, mira, se está agarrando las manos así, todo, sí, a ver cómo nos destruye. Contanos. La luna, la cualidad es emocional. Marte, la cualidad es energética combativa. Miércoles, Mercurio, combativa, la cualidad es negocios, comunicación. Bien. Jueves, Júpiter, la cualidad es expansión y pensamientos profundos. Viernes, Venus, la cualidad es amor y sensibilidad. Sensualidad. Sí. Sábado, Saturno. Acércate al micrófono, Maxi. La cualidad es karma y constricción, disciplina. Domingo, el sol. La cualidad es pureza e energía del ser. ¡Ay, ahí se escucha mejor! Muy bueno el tema, la temática que eligió, ¿no? Planetas y sus cualidades. Ahí se va a hacer el horóscopo. Bueno, pero eso tiene que ver. ¿Vos qué sos en el horóscopo? ¿Eh? ¿Qué sos en el horóscopo? El chino, serpiente, Géminis. ¡Epa! Ay, qué karma que tengo con estos Géminis, por eso. Y bueno. Y sí. Bueno, somos dos viboritas, yo también. Sí. Bueno, ¿y por qué se te ocurre este tema? Y bueno, se me ocurrió porque a mí me pareció medio. O sea, como que es medio constructivo, que te ayude a entender que hasta los planetas tienen nombres secretos. Nombres secretos. Muy bueno. Y que tienen que ver con los planetas. Nombres secretos, ¿ok? Sí. Cualidades. Cualidades secretas. Bueno, pero los japoneses, por ejemplo, tan famosos, los anime, ¿no? ¿Te gustan los anime japoneses, los dibujitos son japoneses? Otra son otra. Bueno, son de otra generación. Los japoneses se concentraron mucho. No se copó mucho en eso. No, bueno, le cuento porque le gusta esta temática. Los japoneses justamente han desarrollado toda una temática, muchos dibujos, donde todas las virtudes de sus héroes tenían que ver con los planetas y con las virtudes de esos planetas. Y con los dioses. Y los guerreros, claro. Y los con poderes. Los dioses. Por ejemplo, si uno era Marte, era el dios de la guerra, entonces ese caballero o esa sirenita o lo que sea, ese gladiador, siempre tenían los poderes de un planeta. Siempre se basaron en cuestiones místicas, podríamos decir. ¿Y qué canción elegiste para pasar ahora? Bueno, se llama Can't Be Race. ¿De cómo? ¿De quién? De J.C. Machina. Bueno, vamos a ver quién es. Dale. Bueno, primero quieren que les diga un poco de cómo es esta canción. Es como una mezcla entre rap y rock. Ok. Mira que, no está mal mezclar las cosas, no está mal. Bueno, la gente dice, no, esto es una cosa, nosotros. Pero sí, rápido. Muy bien. Está bien. Pero es que está muy bien mezclar la cerveza con el champán. Por supuesto. Por supuesto. Pero está bien. Está muy bien. Está muy bien. A ver, tenemos el tema por acá. Acá lo tengo, acá lo tengo. Ahí va. A ver. The wonders of imagination. Welcome on, dear friend. How long we've all been waiting. Let's create a masterpiece. Breathe life into your dreams. All you gotta do is start up the machine. Bring the light upon this somber threshold. Imagination comes to life. Just free yourself from reason. Soon you'll see in black and white. Call me a seed of evil, but what's that mean if I'm conceived within your mind? Reminds me why I quit working here. Why did I come? Let me go home. I should be leaving. Whatever happened, don't wanna know. What are these demons? Oh, guess if I gotta be stuck here, then I might as well investigate. Secrets are unlocking, but too bad the exit ain't. Despite this mask of happiness, I drown in dark despair. The world may be your canvas, what you paint on it, beware. The pen is mightier than the sword, it has no limitation. Don't refrain, this ink will stain and nothing. Citar no podía, acá. No podía estacionar mi alfombra mágica. Cayó con la alfombra mágica. A ver, briqueta con un citar ahí. Bueno, hacernos música de fondo. Te compás en el momento de Maxi. Esta es como música de hippie. De hippie. De hippie. Muy bueno. Señor rockero. Muy bueno. ¿Eh? Qué lindo. Es muy esto bueno. Es música de la India. Música de hippie. Dios mío, mamá. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Los hippies escuchaban música de India. Claro, los hippies, es verdad. Los hippies escuchábamos. Claro, salimos del rap este violento. ¿De dónde sacó esa información? Yo no se la vi. Y la tele. La tele nos informa. No, ay, no mira la tele. Bueno, habría que preguntarle. No mira tele. No sé. Él mira Animal Planet. YouTube, ahí está, listo, YouTube, listo. Él mira Animal Planet todo el día. Busca en YouTube Cape Race. Acá tenés el nombre, mira. Eso. I can't be erased. Eso es lo que escuchábamos antes. Sí. Buscar en YouTube, no sé que borrado. Te va a encantar. No te vas a arrepentir de ninguna manera. Muy bien. Es como rap y rock. Hay muchos que hicieron rap y rock. Hace mucho tiempo se hace el rap y rock. Ya lo hizo Aerosmith, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás. Porque y seguro hay gente que sabe la mucho. La parte de rock es cuando hace... Sí, el rap viene de... Más te diría, más parecido al metal. Y a ver, ¿elegiste otra canción más? ¿Otra canción? Sí, ¿y otra por qué? Que se llama The Beatles. The Beatles, mira vos, muy bien. La generación Z escuchando los Beatles. Muy bueno. No se van a borrar más. ¿Cuál? No se borra más. Y un pibe de 9 años. Bueno, no se borra más. Sí, yo sí. Bueno. No se borra más. ¿Será verdad que firmaron un pacto con el diablo estos pibes? No. ¿Viste que decían eso? ¿Viste que decían eso? No sé, pero ¿cómo puede ser que...? Bueno, no sé, ojo, pero elegí una... ¿Cuál elegiste? A ver. A ver, un pedacito de acá. ¿Cuál elegiste? A ver, ponenos. Ahí te pongo. Y hablando de hippie, ¿viste? Que, ah, lo bardeó a los hippies, mira. Mira el tema que eligió. Bueno, mira el tema que eligió. ¿Cuál eligió? No, este no es. Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. It's now on! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Escuchando que la generación Z todavía elige Hey Jude, como decía, ah, música de hippie, pero la eligieron. Esto escuchaba es los que hippies. Los hippies no son hippies. Había mucha no, gente. No. Ah, bueno, entramos. Los hippies no son hippies. Bueno, ¿qué es hippie? Y hippie no. Ah, no, bueno, pero ellos fueron relacionados mucho. Otra cosa. No. No están relacionados. No, fueron relacionados, dije, no digo que están no, relacionados. Pero no relacionados. Fueron como cosas paralelas. ¿Te gusta la canción? Sí. Esta columna fue armada con un compañero que. De la, también se llama la, Teo. Teo, que es la generación que fue Z mi primer también. Amigo. Mirá el nombre, sé que es Teo. Teo. Es Dios. Opa. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, no sabía. Entonces es como... ¿Qué más? A ver, una que vos, una que te copia vos, que ya veo que te gusta así más. Sí, viene violenta más la mano, ¿no? Viene violenta. Bueno. A ver, ¿con qué otra más? Ahora tengo una que no sé si te va a gustar, pero a mí me gustó. Nunca es un rap. Es un rap de un juego llamado Cuphead. ¿Lo conoces? No. ¿Un juego? Sí. Bueno, dale. Vamos a ir ya. Ponemos los últimos temas. Ese tema, ponelo. Así vamos. Bueno. Como cerebro de taza. Cabeza de taza. Bueno, Cuphead también era, por ejemplo, el corte de los Ramones y todo eso, era un Cuphead, ¿no? Sí, cabeza de taza. Sí, una taza, una cabeza de taza. Y esta onda del swing. ¿Qué juego es? ¿De qué se trata el juego este? Es de... Antes, la idea era como de poner un boss rush, o sea, ir de jefe tras jefe tras jefe, pero después se crearon mini niveles de plataforma que el juego dicen que es el más difícil del año hasta ahora. Pero ¿por qué? ¿Cómo jefe tras jefe tras jefe? ¿Qué es lo o que? O sea, jefe tras jefe tras jefe hasta llegar al boss final. Claro, tenés que es el cuento de la vida, ¿no? Vas pasando de jefe tras jefe tras jefe hasta que te morís. Es un poco así, ¿no? Sí, es un poco así. Vamos de jefe tras jefe tras jefe hasta que te das cuenta. Siempre hay un jefe, aunque estés solo, independiente. Siempre hay un jefe. Hay uno que te puede venir y decir lo que tenés que hacer y te puede agarrar. Todos somos caciques. ¿O no? Esa frase es una frase. ¿Todos casi? Todos somos caciques. No, sí, es verdad. Cacique. Es una frase. Sí, es una frase. Pero digo, hablando de jefe, que es más como actual. Sí. Y llevada a la realidad, en este momento acá todos tenemos como un poder. En alguna manera sí, sí. A ver cómo lo enmarcarías, como para ir cerrando el programa, porque si no nos quedamos acá, el operador se queda a dormir con nosotros. Lo estamos sí. Nuestro gran operador. Gracias. Ahora viene la última canción. ¿La última? Bueno, entonces cerramos con esa canción. Bueno. Vamos a cerrar con esta. Se llama Will or Machine. ¿Y por qué la buscaste? Porque antes esta era mi música favorita y después vino el David Swing, que la verdad David Swing me encantó. También me esa la pasamos ya en otros Keep programas. Race, sí. Y bueno, dale esta la que vino. Esta es de ahora, es del 2017. Es del 2018, no, esta es 2018. Como del 2015 o 2016 esta. Okay, y esta era anterior a la de Devils, esta que a vos te gusta. Que sí, creo que fue creada antes de que se creara Devil's Wing. Ok. ¿Y esta está en algún juego o no? Sí, vendían The Ink Machine. Qué loco, ¿no? Los juegos sacan películas de los juegos. Claro. ¿Películas de los juegos? Sí, boludo, sacan todo. Películas. O sea, el juego superó... El juego superó a la película. El juego es todo. La música, todo. Es todo juego. No? Ahora se me desprendió. ¿Cuántas películas están haciendo los juegos? Hay varias. Pero escúchame, todo es un juego. El programa de radio no es un juego. Es un juego. Y bueno. Pero bueno, no, toda la vida. Antes no sabía la película Ajedrez. Pero no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta que es un juego, pero es un juego. Toda la vida es un juego, en realidad. Un poco de toda miedo, la vida es un juego. Toda la vida es un juego. Pero vamos con esta frase. Gracias, Maxi, por tu columna. No digamos, no agreguemos no nada. No agreguemos nada, pasen ese tema y punto. No digamos nada. Chao. Esto fue Conductor Asignado. ¡Chao! Dale play a la canción. Pay attention to the letter to come back home to play. But to your dismay, this isn't your day. For the happy fun time has begun to fade. ¡Se armó el bardo! ¡Sí, acá! ¡Vamos a cantar con la gente! ¿Cómo es cantar? A ver. ¿Volvió el swing? Para nosotros. Sí, para el cuello, claro. Para ellos la realidad. Sí, a pound over pieces to initiate the pain. A venom stains, a knife remains, but the ending's always just the same. No gain. Nod your head to the beat of death as you draw your last eternal breath. Sensations of an invasion that course right through your veins. You say we have no brains, we're just cartoons for your betrayal. To tell some tale by the potent sail, but sure this inevitably unveils the fail. Splashes of eternal hate will flood the floor and clean your slate. Now we're the tools and you're the fool. A nightmare dominate. I am alive, immortalized. You're the creator, you traitor. Hey, there's no vaccine to cure the good in need. Oh, now you must build a bomb machine. You die tonight. I am alive, immortalized. You're the creator, you traitor. Hey, there's no vaccine to cure the good in need. Oh, now you must build a bomb machine. You die tonight. Machine, you die tonight. I am aware, your soul is now divine. We cast in our toll with unbroken chains, so don't toll with us like he did to our shining stars. So prepare for revenge of the whole new creature from the darkest side. You got to get saved, and pay we feel created as monsters that come to life. So you come to the end now, alive but dead inside. The heart beats loud, you've joined our crowd. We are but punished serpentines. Your life with him was fun, but now the terror's only just begun. Now come with me and you will see we're a newborn cyanide. I am alive, immortalized. You're the creator, you traitor. Hey, there's no vaccine to cure the good in need. Oh, now you must build a power machine. You die tonight. Traitor, hey, there's no vaccine to cure the good in need. Oh, now you must build a bomb. continue down tonight.